Carla, hoy es una asamblea acá en el medio donde está pasando todo, tenemos enormes posibilidades de federalizar, ¿no? Que me parece que esa es una de las de los proyectos que existe dentro de FATPREN. Contanos la relevancia que tiene esta asamblea hoy acá. Bueno, obviamente nos emociona mucho por estar con las dificultades que realmente tenemos de construir lo que es la organización nacional, que es una federación que también necesita de que sus sindicatos y las trabajadoras que están dentro de esos sindicatos que se organicen para poder fortalecer esos sindicatos y que podamos discutir entre todas. Es la cuarta asamblea, dos nos tocaron en pandemia y en la última y la primera fue en La Plata, que la pudimos hacer de manera presencial. La verdad que es muy importante esta instancia porque si bien en todos los puntos del país, en todas las regiones, con matices y con diferencias, pero la situación estructural que nos atraviesa como trabajadores, pero en particular como trabajadoras, es la misma, ¿sí? Entonces, salir de acá fortalecidas con la agenda que venimos trabajando durante todo el año, pero también con todo lo que nos deja el encuentro, ¿no? Porque es esa cuestión de horizontalidad, de encontrarnos, de abrazarnos, en un encuentro distinto, digamos, donde hoy podemos decirle plurinacional y con las disidencias. Creo que para todas nosotras haber escuchado esa apertura de un montón de compañeras diciendo podemos estar acá y hoy se escucha nuestra voz, nosotras que venimos diciendo que todo lo que no se nombra no existe, me parece que también ponerle nombre a todo lo que nos sucede dentro de los medios de comunicación, sean autogestivos, comunitarios, o sean privados o públicos, nos fortalece para dar la pelea que es tan adversa en condiciones de precariedad, en condiciones de bajos salarios, y donde los medios de comunicación y los empresarios de medios tienen muy claro cómo ir haciendo ese trabajito para que nos encontremos discutiendo lo urgente y todo lo importante que es nuestra agenda, a veces quede relegado. Lo que estamos diciendo es que eso no puede quedar relegado, porque es importante y porque hace a que nosotras cada vez nos podamos organizar más y que podamos discutir las dificultades y también las desigualdades que venimos acarreando hace muchísimos años. El encuentro es plurinacionales con mujeres con diversidades. Esa misma construcción que se pudo hacer desde el feminismo es también el desafío para hacerlo dentro del sindicato y en cada una de las redacciones, de las radios y demás. Y trabajamos con la palabra. Vos decías recién, lo que no se nombra no existe. Por ahí pasa también nuestro desafío, ¿no? Ni hablar que nuestro objetivo es construir organizaciones sindicales y también medios de comunicación donde podamos tener una perspectiva transfeminista, donde podamos realmente tener políticas hacia adentro que incluyan y que cada vez incluya a las disidencias, a las diversidades, que sabemos que es muy complejo porque en general cuesta muchísimo dar esos debates adentro de los medios de comunicación porque en general se nos excluye, se nos margina. Pero para nosotros discutir también qué contenidos, qué generamos, cómo estigmatizamos también y reproducimos esos discursos desde los medios en los que estamos, no porque nosotros querramos hacerlo, sino porque la bajada de los medios en los que trabajamos tiene mucho que ver con eso. Por eso se pedía también la ley Micaela dentro de los medios privados, por ejemplo, de comunicación, ¿no? Sí, que se resisten muchísimo porque no quieren hablar, no quieren que eso se discuta adentro y que realmente haya trabajadores que estén teniendo esa perspectiva dentro de los medios de comunicación. Distribución de la pauta, es la otra, ¿no? Es como la otra cuestión fundamental. Es una deuda de la democracia y sabemos que eso va a hacer que haya más federalismo si realmente eso se distribuye, que haya más voces. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Para qué? Para garantizar también la democracia. Muchas gracias, Carla. Gracias, Vero.